pranzam, no confidence. Oh, you'll be jolly good, go out and dance. You'll be jolly good, go out and dance. cuando solo buscas un hueco. Hablamos risas, algún otro beso. Cuando a tu lado. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 la FM, escuchas Radio Topo. Siento el miedo lejos. Mis manos y las tuyas. Y una vez más, aquí en Radio Topo, en riguroso directo, empieza una edición más de Escándalo en las Ondas. Tu cita con el ska, el reggae y demás ritmos calientes aquí, como os decimos, en Radio Topo 101.8 de la FM. Y aquí escuchando un clásico también del programa que fue en su momento, Escapa Rápiz, Amor sin Odio, un temazo de su trabajo que empieza ya. Pero eso no vamos a hacer los escaparrapis, sino que damos inicio al programa de hoy. Buenas tardes, buenas noches, compañero. Hola. Hoy tenemos un programa, pues vamos a decir, cargado de, sobre todo, eventos, conciertos y demás. Os comentaremos algunos conciertos que se van a dar lugar por aquí, por la ciudad de Zaragoza. También os hablaremos las bandas que van a actuar. Como siempre, también tendremos nuestra sección de la birrería de Escándalo en las Ondas, ya esta vez con una cerveza noruega. Que presentaros y qué más cosas. Ah, y luego también, pues bueno, a ver si nos da tiempo y os hacemos un poco de lo que va a ser el escándalo, los siguientes escándalos hasta el próximo, la Semana Santa, ¿no? Hasta el día 19, sí. A ver si sale la cosa. A ver cómo lo hacemos. Ya te gusta. Si quieres contactar con el programa, lo puedes hacer el 291398, el teléfono, mientras que dure esta hora de 8 a 9. Si no, también nos puedes escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Escándalo en las Ondas. Radio Topo y Escándalo en las Ondas, para que nos llegue aquí directamente. Y luego también creo que tenemos un blogspot en el que colgamos todos nuestros programas y ahí nos puedes escuchar. También tenemos un correo electrónico, escándalo en las ondas@gmail.com. ¿Qué más, compañero? Como solemos decir por aquí... ¿Quién nos busca? Nos encuentra. Venga, sin más dilación, dejamos a los escaparrapiz a un lado y empezamos con la birrería de Escándalo en las Ondas, esta vez con una cerveza noruega. Venga, compañero, haz los honores. La birrería de Escándalo en las Ondas hoy en el programa de hoy, para presentaros una cerveza que nos llega desde Noruega, ¿no, compañero? Es la Lervig Brewers Reserve Corras Stout. Sí, la cervecera está Lervig. Ya traímos aquí alguna cerveza que nos gustó mucho, que comentamos la historia esa de que todas las cervezas noruegas tenían pocos graditos. Por el tema de los impuestos, ¿no? Sí, legislativo. Legislativo, y luego creo que los impuestos, cuanto más, ¿no? Cuanto más alcohol tienen, a partir de una determinada graduación más graban el alcohol, ¿no? En principio. Por eso esta cerveza que va cargadica es cara de cojones. Básicamente. Pues como os decimos, es una cerveza, pues bueno, desde Noruega. Su estilo es un Imperial Stout. Tiene de alcohol unos 10,4 grados. No está nada mal. Es un color negro opaco y tiene un aroma a caramelo de café, regaliz y licor. Y sí, efectivamente, tiene ese sabor pues a café, regaliz, licor y luego también por aquí a malta torrefacta. Hoy, mamá mía, gira tu mano. Cafelito con un croissant sí que es una cerveza de desayuno y no la semana pasada. La que presentamos la semana pasada, ¿no? Dios. Pues eso, Lerbeek Brewers Reserve Conrad's Stout es una cerveza noruega que posee un color negro opaco con espuma beige, muy oscuro, de buena retención. Nariz se revela como muy intensa, con abundantes matices torrefactos sobre un fondo de regaliz que asoma acompañado de un punto alicorado. En boca resulta suave a la perdensa, con mucho cuerpo y una carbonatación ligera. El sabor está dominado por la malta torrefacta, el café y el regaliz, que ayuda a prolongar la sensación en el regusto de carácter amargo y con un punto combinado entre dulzor y licor. Una Imperial Stout bien hecha y algo diferente. Sí, no está nada mal. Sí está que tiene, buena, ¿eh? Pero tiene mucho sabor fuerte, ¿eh? Hay que decirlo. No es el típico amargor de las cervezas de otras cervezas que hemos tenido aquí, sino que sí que se denota ese fuerte sabor a licor, ¿no? Sí, café, además café, tiene muy poquito gas, que mola mucho. Café, un poquito de regaliz y luego, eso sí, el licor ese sí que se nota de fondo, ¿eh? Hostia, pero está muy bueno. Eso es una Russian Imperial Stout, que del lado oscuro de las birras, de las Stout, pues son las más. Más cañeras, más, ¿no? ¿No? Que como parece que viene el frío, pues hemos dicho, bueno, cualquier excusa es buena para traer una cervezota de estas potente. Poderosas. Pues ya sabéis, os la recomendamos desde Escándalos Ondas, aquí desde la birrería de Escándalos Ondas. Y aprovechando que también, pues bueno, estamos presentando una cerveza noruega, pues vamos a darle con acompañamiento a esta cerveza, pues con un grupo de ska noruego. Sí, es un grupo reggae, se llama The Phantoms, que llevan años y años dándole a esto del reggae y bueno, pues eso, como son de donde se hace la birra, pues oye, otra excusa buena para ponerlos. Vamos a ver, sí. Así que os dejamos con The Phantoms y el tema Drunken Master, Maestro Bolinga. Venga, va para ti, compi. De 1996 el temita, ¿eh? Yeah. comenzamos el programa de hoy después de la San Birrería de Escándalo en las Ondas. Oh. Y vamos a, pues, bueno, a hablaros de una banda que actuará dentro muy poquito aquí en Zaragoza, que serán Los Talco, que viene la semana que viene, el próximo viernes 19 de febrero, a partir de las 9 de la noche. Los tienes en la Sala López. Anticipada 12 más gastos, en taquilla 15, y bueno, pues eso, viernes que viene a partir de las 9 de la noche en la López. Conocido de sobra por su mezcla de punk, rock, Balkan beat, folk, ska y cualquier estilo que se les ponga por delante, esta máquina de hacer bailar viene bien engrasada para no dar tregua una vez más. Nos dicen por aquí, para Talco, tocar siempre es un reto. Desde pequeños pubs al estadio del San Pauli o cualquier tipo de fiesta en cualquier localidad que os podáis imaginar. La banda muestra siempre un imparable apetito por la fiesta y el cachondeo, pero siempre dentro del marco de la reivindicación y la protesta. Su fuerte mensaje antifascista y anticapitalista es una constante presente en toda su carrera y marca de la casa. Esta vez vienen presentando su Selling Town, su último trabajo, y como nos dicen por aquí, o como preguntan por aquí, ¿estáis preparados para el pogo? Y en esta ocasión les acompañará Every Night como banda invitada desde el Maresme y con una clara influencia catalana en su música y con la que Talco ya ha compartido escenario en ellos en otras ocasiones. Pues ya sabéis, este viernes, no, 19 de febrero, a partir de las 9 de la noche, los tenéis en la Sala López a Talco, acompañados de la banda Every Night. La entrada son 12 euros, más gastos, la podéis encontrar en Leyenda Rock, Bar Gallizo, Urban Hell o también, pues bueno, a través de la página web Lina Cero, Sala López, o bien a través de la página, de una página web de Musicace.com, que ahí es donde puedes encontrar también las entradas. En taquilla son 15 eureles. ¿Qué, compañero? Skun, estás ahí. Estás ahí, Skun. Te toca. ¿Te unirás al pogo o qué? ¿Eh? Del viernes. Yo ya estuve en el del año pasado, ahí, pegadico al muro. Bueno, pero vamos a ver si cuadramos un poco el tema y podemos acudir también a Los Talco este viernes. Mientras tanto, os vamos a dejar con un tema suyo, del último vídeo que creo que han editado, que fue para enero de este mismo año. Y el tema se llama El Sombra. Discepoli imbevuti di un bisogno d'apparire, qua noi ci ritroviamo raccolti un ultimo appenir, rapace nel girare, vuoto in apparenza caro, spolvero frasi d'altri come un super cazzolaro, né la vocazione di cavalcar strade non mie, che destino ruba la mia età ora senza più brillar di te non mie, il silenzio schermisce le Viva la neanche farla apposta. Raccolgono istantanee di silenza matriosca, né la convinzione di presenziare un nuovo trend. Orfano di una notorietà, l'odore è perso, la strada non mie. Nel silenzio mi appiglio a nuove acrobazie. Sopra, wow, sopra, wow, sopra, wow. Nella vanità di fuggire nudo, non sapere che mi ingombra. Sopra, wow, sopra, wow, sopra, wow. Vivo la mia età, giunto allo schiarire inevitabile dell'ombra. If I could turn around, the act of present days would be upside down. I know that there's been times when I wish that you were, but never mind. Bueno, pues ya habéis escuchado Los Talcos. Esto será la semana que viene, el viernes, a partir de las 9 de la noche, en la Sala López. Entradas son 12, anticipada, y 15, no, 14 en taquilla. 15 en taquilla. Venga, compañero, acompáñame. Venga, no, no te hace viernes de concierto. Nos vamos a la López y vemos a Los Talco con los Every Night, ¿eh? Bueno, luego te digo. Bueno, vamos a seguir con más actos que vamos a tener por aquí, por Zaragoza. Y nos vamos directamente al 4 de marzo, antes de la 5 marzada, antes de esto. Y tenemos en la botica a dos DJs. Sí, el primero será Lucho Pérez, el autor del libro Catarsis Rocksteady. Según nos pone aquí, Lucho Pérez es un enfermo de los ritmos negros, periodista musical y autor del libro Catarsis Rocksteady, centrado en la que muchos consideran como la edad dorada de la música jamaicana. El año pasado llevó las canciones que recogen su libro a las ondas de Satellite 3 de Radio 3, en 20 episodios coleccionables. Actualmente colabora con Alma de León y La Casa del Dub, los dos programas jamaicanos de la radio pública, y con la web Cryptamag. Su maletín va cargado de 7 pulgadas de los ritmos fundacionales jamaicanos, ska, rocksteady y reggae. Y estará acompañado de Original Gangsters, sonido rudimentario desde Barcelona. Nacen en el año 2015 en la Asociación Cultural Los Trecers de San Adrià del Besòs de Barcelona, formado por Jack TNT, Original Gangsters y Fenesta Mitty Vibes, carpintero, MC y operador y selector respectivamente. Pues esto será el viernes 4 de marzo en la botica. Entrada gratuita y bueno, pues como previo a la 5 marzada, que si no sabéis, pues aquí es una fiesta local. Efectivamente, donde este año también, bueno, Radio Topo y las radios libres estarán presentes. De la Granja me parece que tiene su... Nosotros también montamos nuestra barra, bueno, pues con el material que solemos llevar, con camisetas y demás, y aparte de... Haremos comida. Hombre, y hay concierto también, además, chaval, que viene Bonnie de Barricada. Sí, que lo traen los compas de la Radio Naranja, ¿no? Me parece. Pues eso, pues antes del 5 de marzo, pues para calentar los motores para el día de después. Que llegarás al 5 de marzo como una estufa. Exacto. Tenéis esta pinchada, ya sabéis, con Lucho Pérez y con Original Gangsters en lo que en la botica, el bar La Botica de Zaragoza. Y yeah. Y bueno, pues vamos a pasar a la semana siguiente, el 11 de marzo, ¿no, compañero? ¿Ponemos un tema? Que tengo aquí un tema preparado, que hace tiempo que no ponemos a los Piones. Ah, pues venga, sí. ¿Te hace? Cualquier venga. Momento es bueno para escuchar a los Piones. Pues venga, ya que hemos hablado de rocksteady, de ska, de reggae, vamos a, bueno, es lo que llevamos hablando durante otro programa. 20 años. Sí, 20 años también, es cierto. Bueno, vamos a poner a los Piones con la canción Roll Moody River. Recordamos que si te dices 101.8 a la FM, escucháis Radio Topo. Seguimos avanzando los conciertos que van a ocurrir por Zaragoza y también presentándonos algunas de las bandas que van a actuar aquí. Y en concreto nos vamos hasta el día 11 de marzo de este mismo año, en la Sala López, en el que estarán actuando la Gran Orquesta Republicana. No, que acabo de caer. Si el 5 es sábado, ¿el 11 qué es? Ah, viernes. Sí. Viernes. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bien, bien. Se puede estudiar. No vas a venir conmigo a Talco el viernes que viene, pero... Si voy de pero, mañana, tal vez. Pero sí, pero... Yo, hombre, si tocan alguna de las viejas... Y esta es la Gran Orquesta Republicana, ¿sí? Ah, a este me refería. Ah, Talco no. Bueno, eso, la Gran Orquesta Republicana, una banda que bueno, pues desde aquí la hemos seguido. Estuvieron actuando hace muchos años también aquí en la fiesta del barrio de la Magdalena. en el que, claro, organizamos ese concierto Radio Topo. Y bueno, pues una banda que también pues nosotros anunciamos. No es específicamente de ska su música, pero sí que también mezclan y el ska con otros ritmos, ¿no? Sí, siempre han hecho antes. Pues que, bueno, realmente el último disco no sabemos muy bien de qué va porque tampoco lo hemos escuchado mucho, sí. Pero vamos, sí, ahora ya pues mezclan un poco de todo, pero vamos, una banda divertida. Sí, una banda que, pues eso, como indican aquí, ska fusión, formada en 1997 en Mallorca por Javier Vegas y su hermano Nacho. En su trabajo pues alternan pues bueno sonidos como desde el ska, el punk, el reggae. También siempre con un rock como base. Su música, dicen aquí, incita al baile, a la diversión. Y sus letras a la reflexión política. A mediados de 2008, en la página oficial aparece un anuncio, el cual comenta que la banda deja de existir. Javier Vegas, cantante, y Jaime Salón, baterista, fundan una nueva banda, Mala Testa. Y tras 5 años de parón, a mediados de junio regresan a los escenarios y anuncian una gira por la península durante los meses de octubre y noviembre, además de confirmar un nuevo disco para el año 2012. Al año siguiente, en el 2013, realizan la gira pequeña 2013 con una formación de batería, bajo, guitarra, voz y trombón. En el año 2014 realizan un crowdfunding para el proyecto del nuevo disco. Y recuperan la formación original pues de 6 músicos. Además es que si te quieres descargar su trabajo, o sea, su último disco, todo es posible, lo puedes hacer a través de su página web, donde ya te dice claramente cuando de descarga, de eso, de todo es posible, su último trabajo. Bueno, pues eso, que son una banda de gente muy maja, la música está bien y bueno, aunque no lo ponga aquí en la Wikipedia, pues antes de ser la gran orquesta republicana... Antes molaban más aún. Más todavía, eso sí. Eran los Escarabajos. Una banda desde aquí que siempre nos ha gustado muchísimo. Hace muy poco, hace yo creo. Bueno, no, ¿cuándo fue? Hace un par de años o tres se reeditaron, sí. Su Ya Era Hora, un discazo que a nosotros siempre nos ha gustado muchísimo. Y bueno, vinilo además, una cosa que desde aquí celebramos. Sí, fue un sello catalán, ¿no? Que sacaron 500 sí. copias de, pues eso, reeditaron el disco este. Y oye, la verdad que yo qué sé, a ver, si quieres escuchar buena música, pues escucha Beethoven. Yo qué sé, esto es otra cosa. Y los Escarabajos, la verdad, pues que son una banda que aquí pues somos unos enfermos. Evidentemente. Pues ya sabéis, en la Gran Orquesta Republicana, el 11 de marzo, lo tenéis aquí en Zaragoza, en la Sala López. Nosotros no vamos a poner la Gran Orquesta Republicana, nos vamos un poquito más atrás, nos vamos con nuestros amigos los Escarabajos, que de ese último, de su creo que único disco, que sí, era, su único disco, que se llama Ya Era Hora, y vamos a poner un tema que yo... ¡Temazo! Un tema, no, un temazo. Yo creo que en la... ¿Cómo se dice? En la escalera del señor Romero, viven Escarabajos, negros y blancos y negros, ¿no? Sí, pues qué prosa, qué magnífico. Oh, maravilloso. Venga, vamos con los Escarabajos y la canción Pancracio. that you're sorry after you've broken my poor heart. It's too late to say that you're sorry after you've broken my poor heart. When I needed you to satisfy my soul, you turn your back and tell me that my love was getting cold. Now you coming back. Hemos escuchado los magníficos escarabajos con la canción de Pancracio. Luego os hemos dejado un tema también de los Pioneers. Y ahora, bueno, pues estamos escuchando también a Laurie Naiken, It's Too Late. Seguimos con este maratón de eventos, de conciertos y demás. Y hoy nos vamos al 2 de abril. Del 2 de abril, que estarán actuando aquí los Calle Escaviar. Pues eso, estarán tocando dentro de un festival que es el Sla Festival, que es un festival de indoor, música negra, ¿no? Indoor, el pequeño, ¿no? Luego viene luego el Sla Festival, luego creo que hacen otro, que es una edición para al aire libre. Al aire libre, que lo hacen también en el. Ay, Dios, que no me acuerdo ahora. ¿Las armas? No. Da igual. En otro sitio. Sí. Bueno, el festival este será el 1-2 de abril y es en el Centro Cultural Las Armas. Y bueno, pues entre otros grupos os podemos decir que estará Calle Escaviar, que es una banda suiza, pues que lleva dándole al ska desde 1996, que sacaron su primer disco. Exacto. Y han tocado, bueno, pues... Calle Escaviar es muy... Bueno, han actuado contra todas las grandes bandas, desde Scatalyze, Larry Morgan, Laurie Naiken, Desmond Dekker, Kim Boo, Dr. Rindin, los Intensity Five... Pues bueno, una banda que suena genial. Sí, pone aquí que es una banda, pues eso, de 8 músicos, 2 cantantes y un batería. Que, pues nada, una banda que está de gira por el estado y bueno, pues mira, ha entrado ahí en el Sla Festival, ¿no? Que me parece que de normal tiran más a soul y cosas así. Sí. Pero bueno, pues mira, este año ha habido suerte y podremos escucharlos. Y nada, pues de muestras vamos a dejar un tema. Bueno, pone aquí su primer vídeo. Y es de noviembre del 2015. Sí, no, su primer... Les ha costado. Su primer... Claro, sí. Vale, sí, vale. El primer vídeo musical que editaron, sí. La banda, aunque lleven desde el 96. Como dicen los Magnetos, son una banda de largo recorrido también. Sí, efectivamente, vale, largo recorrido. Venga, vamos con Calle Escaviar. Os dejamos con el tema que de su último vídeo, como hemos dicho, que se llama Voodoo Man. I woke up this morning. eso, lo que te comentaba, en el camping de Zaragoza, slab indoor, el slab hace primero el slab indoor y luego para creo que es para junio, julio, creo que hacen la otra edición, que lo hacen en el camping y estos días. De momento iremos al pequeño y luego ya veremos. Pues nada, seguimos aquí en Escándalo en las Ondas. Os hemos hablado, pues bueno, del siguiente concierto de los Cádiz Xavier, que también nos vienen a visitar, y una banda que también nos van a, bueno, dos bandas catalanas, ¿no? Sí, son los Sitemens, que ya os comentamos la semana pasada, que vuelven también aquí a Zaragoza. Suponemos que será la Sala Lop, Sala King Kong, creo recordar. En la King Kong, sí, el 23 de abril, lo que pasa es que igual se cambiaba de fecha porque montaba con otro, pero sí, bueno. Sí, pero eso ya aún lo tenemos que definir. Y el que sí que es otra banda que nos viene a visitar para mayo son los Soweto, desde Barcelona. Soweto es una banda de Barcelona que nace en la Villa de Gracia hacia el año 1998. Las influencias de la música jamaicana y los oídos tradicionales de la música negra hace que un grupo de amigos lleven a la iniciativa de encontrar tiempo para reunirse y empezar una experiencia desafiante, como os pone por aquí, reproducir toda la música que hasta el momento solo escuchaban y admiraban. El camino no fue fácil para ellos, pero la banda, después de su primer concierto en 1999, empieza a consolidarse y coger otro sentido, de manera que el grupo encuentra en los escenarios y en el público una forma de canalización y proyección de su música. La banda sigue su curso de manera lenta, pero sin pausa. Hay cambios de miembros, conciertos y actos de importancia. Cada vez, y como músicos con proyección, su música es de más calidad y sus intervenciones más resaltadas por la crítica de la escena. Eso hace que Soweto sea uno de los grupos emblema dentro de la música jamaicana de Barcelona. La actualidad está formado por 7 miembros que siguen un camino recto y directo hacia ser o querer ser una de las bandas de Cataluña y, por qué no, del Estado. La formación actual, ya consolidada, quería plasmar sus intereses en un maxi single que vio la luz en el año 2005. Definitivamente el primer álbum de esta gran banda de ska y rocksteady va a ser uno de los discos del año 2008, debido a su espectacular y original sonido, como en la era dorada de la música jamaicana, You Give Me Fever, te hará bailar, sentir y gozar el auténtico ritmo de ska. Los temas propios de Soweto te transportarán hacia las bandas jamaicanas de los 50 y los 60, y si has escuchado a los clásicos, no creerás que este disco se ha grabado y editado en 2008. Tema tras tema podrás notar diferentes aromas, pero todos ellos vienen de la misma fuente, músicos de reggae tocando lo que de verdad les gusta, adentrándose en las raíces de la música que aman y haciendo de este disco un regalo a todos los coleccionistas del viejo Sky Rock Steady, a los amantes de la música negra y a cualquier adicto a la música de baile en general y en especial la de los años 60. Y por si esto no fuera poco, encontrarás en este gran disco el legendario BB Seaton de Guidelines cantándonos dos clásicos jamaicanos, el precioso Rocksteady Lovers, Jamaican Girl, y el rompevistas de baile Wapa Do Di Wo. Así que si estás listo, prepárate para contagiarte de esta fiebre. Pues bueno, fiebre de Soweto, esa magnífica banda catalana que desde Barcelona pues vendrán aquí a Zaragoza y a la Liseca, ¿no? Sí, lo que iba a decir, que este texto es antiguo, luego sacaron otro disco que también es un discazo, y bueno, pues probablemente sea una junto con Akaz, pues la mejor banda del estado de ska. Akaz tira más modernete, estos tienen un aroma más añejo. Pero sí, es una banda de ska como, vamos, grandiosa. Nosotros recomendamos verla sobre todo en directo. A mí, pero eso, ¿no?, con cualquier grupo. Sí, bueno, cualquiera. Hay algunos directos que hay bandas que decepcionan, pero a la ska hay que verla en directo para poder tirar los hielos. Pero, por ejemplo, Soweto es una banda, nosotros la pudimos ver, creo que fue en Lleida, en el, ¿te acuerdas? Hace ¿sí? en Roots, el Ponen Roots Festival. que creo que fue hace 2 o 3 años. Actuaban, nos pasamos teta. Actuaban también, pues bueno, eran los Ogueto, actuaban también, me parece que Isaymens, también, de Barcelona, y creo que también estaban los otros, los Piper Pots. No nos gustaron tanto, pero Ogueto y Isaymens... Salvajes. Y Ogueto, pues eso, como os decimos, es una banda que no os podéis perder si os gusta la música ska, la música jamaicana. Bueno, y como el Corte Inglés dice que es el día de la mol, pues... ¡Ay, que he dicho el nombre del supermercado! Te ha puesto tierno. No, hombre, es que la canción está, la verdad, que es un pepinazo. Es de su primer disco, Love Love, de los Ogueto, y tiene que sonar. ¡Ay, que me sale por ahí! Se oye un cleco-cleco de fondo. Sí, cleco-cleco de fondo, no... Sí, que es el... Bueno, pues eso, el 14 de mayo en la sala, en la Ley Seca, pues probablemente tengamos a los Ogueto. Hay que hablar con los hermanitos de Black and White para que nos confirmen el dato. A ver si lo confirman de una vez por todas y tal, sacan carteles y esas cosas. Pero, y si encuentran a gente para estar en la puerta, ya la hostia. Fenomenal. Pero mientras tanto os vamos a dejar, pues bueno, a los Ogueto para que os escuchéis con esa canción Love, Love, Love. Love, Love, Love, de Ogueto, esta magnífica banda catalana que esperamos ver muy pronto por aquí, para mayo, así que os iremos informando más detenidamente de cuándo actúan y demás. Oye, que compañero, que ya son casi las 9 de la noche. Nos tenemos que ir, ha llegado la cara, falta la cruz, así que bueno, Radio Topo sigue su programación y Escándalo se va a cenar. Sí, exactamente, hasta la semana que viene. Uy, bueno, se nos ha olvidado de... Sí, un huevo, cosas. Un bueno, huevo de la cosas. La semana que viene más. La semana que viene, bueno, los programas que tenemos preparados con especiales, entrevistas y demás. Pero bueno, la semana que viene os vamos comentando. Mientras tanto, pues eso, vamos, os dejamos un tema y ya, pues hasta, la próxima, hasta el próximo programa. Nos dejamos con Joe Ferry de su trabajo Big Ska y la canción You Save I Love Her. Chao.